El podcast. El podcast de Mary Station. Buenas a todos, estamos de vuelta, ha tocado ya al final ese 3-2012, cuya cobertura hemos hecho, como sabéis, como habéis estado, me imagino, viendo el Mary Station de forma profunda este año. Y bueno, a toro pasado, que es como suelen verse bien las cosas, ha llegado el momento de que este Mary Podcast regrese y lo haga para acercaros las conclusiones de este equipo con respecto a la feria de feria en Los Ángeles, ya con los enviados especiales de vuelta a suelo patrio y con la plantilla casi el completo del podcast. Digo casi porque hay un par de ellos que están ahí todavía toqueteando, a ver si pueden hacer que esto suene como Dios manda. Digo, nos ponemos de nuevo las pilas, los cascos, los micrófonos aquí delante y ponemos nuestra pincelada final a ese E3, que como digo, ya ha acabado y ha dejado muchas cosas. No sé si todas satisfactorias o no, ahora veremos. Vuestra opinión la conocemos en la medida en que hemos ido leyendo y escuchando recientemente, pero hay que ver qué piensa la gente del podcast y yo los saludo ya, empezando por, como siempre, por Bianca, que está por ahí. ¿Estás ahí o no? Estoy, hoy no podía faltar. La verdad es que hemos tenido una semana de vacaciones, en mi caso he tenido dos, pero bueno, venimos con muchas ganas, después de un E3 que nos ha dejado un poco más sabor de boca, pero bueno, lo ha compensado esa cuenta de Twitter que por fin te has abierto. Ah, por cierto, ¿qué tal la resaca de la celebración? Ahora comentaremos los entresijos del cómo, Nacho tuvo mucho que ver, pero bueno, sí, ahí estoy, descubriéndole las tripas al Twitter, que no crees que es sencillo, estoy todavía un poco perdido. Bueno, amiguete Nacho Ortiz, bienvenido de nuevo a España, tío, ¿qué pasa? Saludos de mi parte y del jet lag que tengo aquí conmigo y que no me quito de encima, así que si me quedo durmiendo me vais a perdonar, Se te oye la voz ahí cazallera, Esto, este año ha sido duro, este año hemos ido a las trincheras, ha sido bastante, bastante complicado. Fíjate que llevo ya con este, son 12-3 los que llevo yendo, y este año entre todo el tema de vídeo, la cobertura ha sido un despliegue tremendo con los directos, después las citas normales y todos los contenidos que hemos tenido, pues han pasado factura, Bueno, vamos a ver si la factura te permite estar aquí al pie del cañón, que seguro que sí, y nada, y quedan una anécdota en breves horas, que esto tienes que ponerte las pilas ya corriendo. Bájate el manual de Twitter para el novato, Sí, de momento el que me haya seguido ve que mis tuiteos son como muy tímidos, no sé todavía por dónde meterle mano a esto. Eso también, anoche que me acosté tarde esperando a Iker Jiménez y se hicieron las mil. Pero bueno, ya de eso habla otro momento en el canal. La que te perdiste ayer. Eso es otra. Bueno, ya me contaréis. Albert, tío, muy buenas. Muy buenas. Me sabe mal, Me sabe mal por el equipo que ha ido a E3. Ir allí, trabajar tanto viaje, tantas horas, tanto jet lag, tal, para lo que han tenido que ver. En fin, bueno, ahora lo hablaremos. Oye, déjame puntualizar. Me gustaría, estas dos semanas he aprovechado para ver una serie que tenía pendiente. Y creo que, bueno, se le ha castigado aquí injustamente. ¿Médico Familia? Se le ha castigado aquí, creo que injustamente, esta gente, bueno, no sé, por desconocimiento, por vaguería o por falta de criterio. Me gustaría alabar a esa pedazo de serie que es Juego de Tronos. Bueno, sencillamente quería reseñar eso, ¿no? Una pedazo de serie como Dios manda. Sí, señor. Ahí está. Yo digo, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho con Albert? Lavado de cerebro, Sí, o no sé, ha trincado pasta de la productora. Entonces, yo estaba esperando el hachazo al final, digo, ahora verás, plaf. Que no, pedazo de serie, acojonante. Bueno, pues mira, ya que he hablado por ahí, el hombre estaba con problemas técnicos, al final los escucha y se le oye. Don Joaquín Relaño, ¿qué pasa? Al fin, Juan, al fin, esto de las nuevas tecnologías, yo acabo de hacerme a eso, con lo bonito que era el Morse, y lo sencillo. Todo esto que hay ahora es que lo único que hace es complicar las cosas. Tenemos que volver a lo que funcionaba, hombre, a lo que funcionaba. Nada, el Morse tocó encima con la llamada al Carpatia fallida y desde ahí cuesta abajo. Esto es lo suyo. Ponte las pilas tecnológicas y usa el Twitter, hombre. Mírame a mí, un día y 14 tweets. Una cosa lujosísima. Hombre, bueno, ya está modernizado y todo, Voy a seguir saludando gente. Otenay, muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. A Nacho no es que haya pasado mucho de tres, cada año eres más mayor, y esto cuando antes lo aceptes, pues mejor te irá. O sea, simplemente no es que haya sido más duro, es que eres más viejo. No, no, no. Y esto, la edad pasa factura. Que te diga Jabote. Es así, es así. En Estados Unidos venden unas pastillas maravillosas en la farmacia que te dan una energía tremenda. Pero no, o sea, aquí se llaman, se conocen como trempatina, pero es guay. O sea, tú no, no tienes que usar estas cosas. No, yo doping he encontrado totalmente, siempre. Que el hecho ha quedado de tener una energía fantástica y que era para aguantar el E3, y lo habían dicho, porque si no... Claro, para aguantar el E3, sí. Correcto, muy bien, ahora sí. Bueno, seguimos saludando gente. Enrique también está por ahí, apañero de cuitas, altas horas de la noche delante de las cámaras. ¿Qué pasa, chaval? Altas, altas, muy altas, Juan. Pues la verdad menudo que tute, ¿eh? Un poco reventado, yo creo que se nos nota en la voz esta semana de duro trabajo y este fin de semana incluso trabajando más todavía. Pues ayer no se te notaba mucho, ¿eh, Majo? Sí, se notaba perfectamente. Así que nada, vamos a ver qué da este debate de Parole 3. Sin conexiones en directo. Bueno, más gente que hoy se nos une como siempre. Está por ahí Fran, hay que decirle muy buenas. Muy buenas a todos. Pues sí, ya hemos terminado con la cobertura. Veo opiniones un poco más negativas de lo que quizás haya sido la cosa. Nada, pues con ganas de empezar el debate y con ganas de aportar un punto de vista quizá un poco más positivo que el de alguno de mis compañeros. Correcto, ¿eh? No vamos a ser tan pues catastróficos antes de meterle mano a la disección de este 3, en el que, por cierto, van a tener que decir también cosas Jabote, que estuvo por allí junto a Nacho y Chevy. Muy buenas, tío. Y junto a Pablo, que también lo tenemos aquí. Ahora iba eso, era el punto seguido. Pues nada, segundo de tres, yo esperaba un poco pues lo que ha sido. No hemos visto nuevas, ahora lo hablaremos, ¿no? No hemos visto nuevas plataformas como algunos esperaban, pero sí hemos visto un atisbo de nueva generación, ¿no? La verdad es que yo vengo contento, aunque entiendo que es uno de los de tres más flojos. Ahora lo hablamos. Ahora vamos a ver qué significa eso del atisbo, que yo estuve pendiente y no lo he visto. Pero bueno, ahora nos lo explicas. Y decías que Jabote también estuvo con Pablo también estuvo con vosotros. Efectivamente, el hombre está también aquí para aportar su punto de vista con respecto a lo que yo vio. Muy buenas. Hola a todos, caballeros y dama. Pues sí, estoy un poco con Jabote, ¿no? O sea, ha sido un E3 un poquito flojillo, pero también se ha visto pues un atisbo de nueva generación con las demos técnicas de Square Enix y de Unreal Engine 4, ¿no? O sea, yo creo que ya está bastante bien, a pesar de que no había muchas sorpresas, y estoy de acuerdo totalmente con Albert con respecto al juego de Tronos, ¿no? Una serie brillante. Ciceño, pues en tanto que se incorpora Salva, tenemos que saludar a Dani. Muy buenas. Buenas, Juan. Bienvenidos a todo el equipo que ya están aquí. Y nada, espero que como están cansados con eso del jet lag, pues el programa vaya rapidillo. No cuentes con ello, ¿eh? Otra cosa es porque el tema de hoy chicha, ¿eh? Vamos a ver qué... ¿Qué le sacamos? Que da para mucho. Digo, Salva se reincorporará en cuanto pueda, o se incorporará, porque todavía no ha hecho acto de presencia, y nosotros, si os parece, nos vamos ya a empezar con el podcast, ahora sí. Retro Podcast. Bueno, pues Bianca, te toca. Cuando quieras, puedas, nos acercas lo que en estos días ha ido preguntando la gente. Me imagino que tendrá que ver mucho con el E3, gran medida. Bueno, pues así es, Juan. La verdad es que hay muchas preguntas para el E3, pero las dejaremos para el tiempo de debate. Mientras tanto, comenzamos con TX. Amli nos dice, ¿qué novedades se esperan para el abandonado MOOC? Con el Killzone 3 lo disfruté más que con el mando. Está la cosa un poco seca, ¿no, Enrique, con esto? El Book of Spells. Exactamente, que acaba de salir. Y la verdad es que MOOC, afortunadamente para el público hardcore, no ha sido uno de los grandes presentes en el E3 de Sony. Así que nada, a esperar un poco. Hombre, recientemente, Enrique, ¿verdad? Está Sorcery, que no está nada mal. Sí, que no se nos olvide también la recopilación HD de los Resident Evil de Wii que salen en PS3 y, si mal no recuerdo, llevan compatibilidad con MOOC. ACMP1OPT pues quiere que le aconsejéis porque ha decidido comprarse un juego arcade en Xbox Live, pero está dudando entre dos, el Dead Life o el Dust and Asian Tal. ¿Cuál le recomendáis y por qué? Dead Light. Pero sin duda, Dead Light. Producto español. Juegazo, ¿eh? He tenido la admiración de toda la crítica internacional en el E3. Los chicos de Tequila Works estaban ahí dando abasto con la cantidad de gente que venía. De hecho, si estuviera aquí Tevi, os diría, ha tenido como tres premios de medios americanos en la feria. Creo que había uno de One Up, puede ser. No recuerdo, pero vamos, ha tenido francamente un E3 sobresaliente. Y vaya, en cuanto salga este verano, que sabéis que está dentro del Summer of Arcade, hay que comprarlo, ¿eh? Mi consejo, los dos. porque Dust también tiene una pinta brutal. Si te gustan los juegos arcade con combo y tal, la verdad es que tiene una muy buena pinta. Yo creo que los dos van a merecer mucho la pena. Seguimos con Jazz Love y bueno, vamos a escucharlo, yo creo que aquí por primera vez, Albert, porque claro, el tema es Diablo 3. Dice que le ha gustado, pero que esperaba mucho más, que los mapas apenas tienen exploración, que son muy pequeños y la historia tiene altibajos y cosas sin sentido, como por ejemplo darte cuenta de repente de lo que ocurre en el acto 2 con Belial, sin ningún indicio de nada. ¿No os parece que Diablo 3 lo han hecho sin ganas? El acto 1 y 2 bien, pero el 3 y el 4 no son muy cortos. No son cortos. De hecho, discrepo completamente. El acto 4 sí es corto, también lo era en Diablo 2, recordáis que era el acto más corto de todos. El acto 3 no es corto, y el acto 3 además es una guerra. O sea, es lo más parecido que a, digamos, a una batalla del Señor de los Anillos que presenta Diablo. Yo, francamente, que la historia no acabe de gustar, pues lo entiendo, porque hay bastantes trucos de guionista, de trucos baratos, digamos, de guionista, pero vamos, digamos que no, que la historia no es el vehículo principal sobre el que se mueve Diablo 3, esto que quede claro. Así que, sinceramente, si ya lo tiene discreto, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo en tu apreciación, lo respeto, pero francamente, yo creo que el acto 3, de hecho, es el mejor del juego. Y bueno, añadiendo lo que dice Mote, a ver, la queja viene un poco por historia, por exploración y por longevidad de alguno de sus actos. Es que esa no es la base de Diablo en ninguno de sus tres, ninguno de sus tres apartados. O sea, recuerda que esto es un dungeon crawler. O sea, esto básicamente se dedica, es un juego que su intención es ofrecerte mazmorras una tras otra, tras otra, tras otra, y un camino absolutamente repetitivo hasta nivel 60 para equiparte al máximo. No estamos hablando aquí ni de un Oblivion, ni de un The Witcher a nivel de historia, ni de nada más. Es un dungeon crawler. Bueno, ya hablando de Diablo 3, Pablo Morales, le gustaría saber qué opináis después de un mes de la salida, ya que los servidores todavía siguen cayéndose a diario. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza y lo dije hace algunos podcasts y así, cuando tú pones un juego que requiera conexión a tus servidores permanentemente, que menos que tus servidores estén conectados permanentemente. Si no, digamos, yo entiendo las razones de mantenimiento, o sea, lo entiendo, que los servidores se tengan que mantener y tengan que reiniciar de vez en cuando y aplicar parches al servidor, no solamente al cliente, pero yo ahora de que durante esta semana pasada sí se han solucionado muchos problemas de login, hasta la semana pasada, o sea, no esta sino la anterior, había bastantes problemas, gente que no podía entrar un domingo, un día por la tarde, esto no puede ser. De hecho, yo creo que es probablemente, en este sentido, a nivel técnico, el peor lanzamiento que ha tenido Blizzard en toda su historia. Y es una pena, ¿no? Después de, ¿cuánto decíamos, Mote? 13 años esperando, yo creo que era, si no era el juego de PC más esperado, uno de los que más, que al final se le acabe recordando que se haya empañado el lanzamiento por estos problemas, la verdad es que es triste, ¿eh? Es triste que no haya podido tener un lanzamiento limpio, pues como fue, por ejemplo, el de StarCraft 2. Correcto. Seguimos con Sensing This World, que nos dice, ¿creéis posible un remake de Shadow of the Colossus? Y por otro lado, también quiero saber si no... Y por otro lado, que no he terminado. ¿El nuevo Rayman será exclusivo de Wii U? ¿De verdad? ¿Siempre eres tan rápido? No. No, ya fuera. No. Dejando tan margen, corto. Dejando al margen la broma de remake de Shadow of the Colossus. Si no ha terminado de la Guardian, ¿cómo pretendes que haga un remake? Bueno, tenemos la versión HD. Que por cierto, podríamos hablar largo y tendido de algún programa de la implicación de Fumito Ueda y el aprecio que le tiene Pablo. Espero que no, porque madre mía. Pues nada, ahí sabéis que está el remake y la película. Y sobre la segunda pregunta, que yo sepa, sí, ¿no? Esta versión es exclusiva porque está hecha para disfrutar de la jugabilidad que tiene Wii U, es cooperativa. Un jugador lleva a Rayman y el otro lleva a su colega volador, que no sé cómo se llama, y tienes que ir facilitando el terreno, ¿no? Tienes que ir pues mover las plataformas, rotándolas con el mando de Wii U, puedes mover algunos interruptores para facilitar después los puzzles, incluso ayudar a eliminar a los enemigos. A mí me gustó mucho este Rayman. Oye, pero Nacho, del tráiler filtrado en el que aparecía que si se iban a escanear unos muñequitos, que si íbamos a poder jugar con Ezio, ¿de eso se habló algo o no hubo nada? No, La verdad es que no he visto nada de eso. Seguimos con Imangas 23, que quiere saber cuánto valdrá la expansión de Skyrim en PS3. Pues sale ya, vamos, va a salir una semana más tarde o dos semanas más tarde. Bethesda todavía no lo deja claro del todo, pero no va a ser mucho. Primero sale en Xbox 360, va a valer 1.600 puntos Microsoft, por tanto en PS3 pues valdrá 20 euros. Ya sabéis que en el E3 la hemos estado probando y bueno, es una barbaridad, es súper grande, va a retocar algunas de las clases y como los vampiros, por ejemplo, que salen muy reforzados de esta expansión. Y bueno, podéis leer el impresiones en PlayStation. Ginestro 7, después de haberme puesto brutísimo viendo la cinemática de la secuela de uno de los mejores juegos de la generación, Castlevania Lord of Shadow, uno de sus juegos fetiches, ¿le gustaría saber qué sensaciones os da este juego y qué novedades esperáis o qué le pediríais? De Lord of Shadow 2 se ha visto nada más el tráiler. El tráiler. Primero, que vaya, no sé si debo decir lo que se ve porque es un pedazo de spoiler como una casa, ¿no? Y el final, otro que tal, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que nos ha hypeado muchísimo, porque ya sabéis la reinterpretación de Castlevania, que es Lord of Shadow. También sabéis de las vueltas de tuerca que le pega Mercury Steam a todo el universo y el uso que va a hacer de nuevos personajes, como esto creo que sí lo puedo decir porque ya ha salido en los dos juegos, tanto en el Mirror of Fate como en Lord of Shadow 2, Alucard, o sea, Konami ha dejado que Lord of Shadow incorpore a este personaje mítico de la serie y va a ser personaje jugable en Mirror of Fate y aparece al final del tráiler de Lord of Shadow 2, o sea que hype por las nubes. Decía Enrique Álvarez Nacho cuando estuve con él hace como un mes o así, que su intención es que no sea una secuela muy continuista, o sea que sí que podemos esperar, obviamente será una aventura en tercera persona como el primero, pero yo creo que se pueden esperar bastantes cambios de uno a otro. Hombre, simplemente con el enfoque que supone controlar a quien controlas y, claro, y ya me dirás el cambio. Claro. Seguimos con Jorge Álvarez, que nos dice, ¿se sabe algo de una posible segunda entrega de Dreamcast Collection, pero una con buenos títulos? Uno con buenos juegos de verdad, ¿no? Con Shemu. Hay que ver con los buenos juegos que hay en el catálogo de Dreamcast, pero Sega al final solo acaba sacando los mismos, se resiste a, digamos, a los pesos fuertes, tanto los dos Shemu como un montón más, tanto por parte de ella como por parte de la Sir Party. Hay mucho catálogo de Dreamcast del que no sabemos nada, a ver si se anima y vemos algo sólido. Enrique Uriarte nos pregunta si podéis asegurar como compra segura Heroes of Ruin y también qué sabéis de las fases nuevas del Escape Plan. Bueno, pues yo creo que por alusiones voy con la primera y la segunda, ahora le servís al compañero. Le diría aquí al tocayo que estoy probando Heroes of Ruin, llevo ya casi 10 horas ya de la campaña principal, entre una clase y otra. Y yo creo que se te va a tener que esperar al viernes para saberlo, pero yo de momento digo que el título apunta alto. Carlos J. Serrano nos dice, me gustaría saber qué novedades traerá NBA 2K13 y si este año habrá NBA Live de EA y qué podría aportar. Bueno, pues sobre NBA 2K13 lo hemos visto en el E3, nos lo enseñaron a puerta cerrada. Una demo muy, muy, muy corta, solo para enseñarnos pues el nuevo aspecto que van a tener los jugadores. Ya sabes que el juego va a mantener el mismo motor gráfico y todo lo que habían hecho hasta ahora. NBA 2K11 era un juego buenísimo, 2K12 también. Entonces, pues este nuevo ya parece que le queda poco margen de mejora, ¿no? Pero se ha buscado pues un poco lo que se están haciendo ahora en todos los simuladores deportivos, como mejorar la inteligencia artificial, mejorar las físicas de la pelota y todo esto. Y además, creo que una de las novedades importantes de las que se han anunciado hasta ahora, que quedan cosas por anunciar, aunque saldrá en septiembre, una de las importantes es el All-Star Weekend, que es bueno, un nuevo modo que de momento vendrá solo para los que lo reserven, aunque decían sus propios desarrolladores que calculan que lo tendrán como DLC a posteriori. Y bueno, es un modo un poco para que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo que supone este fin de semana, ¿no? De las estrellas del básquet. Entonces pues son diferentes minijuegos donde hay concurso de mates, campeonato de triples y demás exhibiciones que se hacen en estos días. Y bueno, sobre NBA Live, pues está anunciado el juego, sale el 2 de octubre, pero bueno, de momento no hemos visto mucho. Ha visto un teaser muy cortito y esperamos que haya más información en los siguientes meses. Bianca, última. Pues la última, decir que es de Piponazo01, que nos ha enviado un post bastante completito respecto a algunas reflexiones de E3, como muchos de nuestros seguidores, pero que esto lo vamos a dejar para el tiempo de debate de hoy, si te parece. Pues me parece bien, antes de que no vayamos a debatir y que nos leas algunos mensajitos breves. Oye, Salva, muy buenas, que te hemos oído por ahí brevemente. Hola chicos, ¿qué tal? Hace rato que os escucho ya. Bueno, pues bienvenido y prepárate, que este podcast tiene chicha. Bianca, cuando quieras, esa primera remesa de mensajes. Pues nada, Juan Carlos Miranda nos dice que cuál iba a ser el tema de debate de hoy, si el Twitter que te acabas de abrir. Pues sí, como no podía ser de otro modo, y es que es lo que toca. Ismael Imanos, por ejemplo, nos dice, por fin Juan tiene Twitter, a ver si va a ser como el señor Relaño, que se mete cada año bisiesto. Valery Lin nos dice que, por ejemplo, yo no soy de abusar, no hay que darle a la gente la información con gotita. Poco a poco. Hay que decir que han salido en tu defensa, porque, por ejemplo, Valery Lin ha dicho que es que no tienes tiempo, que estás todo el día cambiando pañales. Entonces, que. También por es verdad. Yo lo he visto en Facebook, eso es verdad. Eso sí, Juan, Matías Romero nos ha dicho que, por lo visto, eres un tuitero más bien nocturno, ya que ayer te pilló a las tantas tuiteando. Sí, el amigos. Turno de noche es el que mola, hazme caso. Es que claro, la noche es muy mala, ¿verdad, chicos? Malísima. Bueno, no vengáis, déjala toda para nosotros. Y el que no podía faltar como primer fundador de la plataforma Juan Arenas Twitter era Aiki Oscar, que nos dice que la emoción le embarga y solo puede decir que ya era hora. La emoción le embarga. Ahora dejar Arthur Pabellón. Cambiando de tema, Iñaki nos dice que qué ha pasado con los vídeos que tanto le gustaban de Estamos Jugando. Pues chicos, os digo que ahora mismo, esta semana hemos estado charlando, planificando la nueva temporada, le vamos a dar una vuelta de tuerca y sí, o sea, la sección sigue adelante, por supuesto. Lo único es que los últimos meses hemos tenido plazos muy justos con la llegada de los juegos y no hemos podido tener ese margen que nos gusta tener para enseñároslo antes de que esté en el mercado, ¿no? Hay que buscar permisos para grabar, pues que las compañías nos faciliten el material con tiempo y después dejar tiempo para que nuestros chicos jueguen y que Salva nos traiga el coche de lado a lado como en el último de Need for Speed, ¿no? Pero vaya, que sigue la sección, por supuesto. Ya veréis con novedades para la próxima temporada. Pues por último le damos la bienvenida a DMR Davion porque la familia sigue creciendo y nos dice: hola compañeros, me acabo de sumar a esta familia porque me apasionan los videojuegos. Participaré a menudo porque me gusta estar al día en cuanto a noticias, así que pues nada, que desde aquí hacen un llamamiento y la gente que todavía no ha participado, pues que se anime a enviarnos tweets y a enviarnos mensajes y que hagan todo lo que quieran, vamos, que les damos vía libre. Bueno. Nada, de bueno, nada. Mensajes, troleos, preguntas, mensajes cortos, lo que quieran. Bueno, pues si os parece, nos vamos a debatir, ¿vale? Que hay muchas cosas de las que hablar hoy. A debate. Efectivamente, el E3 es el protagonista indiscutible de este podcast. Y es hora de que veamos si le damos la razón a todos esos que dicen que este E3 va a cuesta abajo y sin frenos, que no tienen muy buenas perspectivas para años futuros, o sencillamente esto es una isla dentro del mar que es E3 y que seguramente la cosa pues vuelva a remontar, ¿eh? Desde luego ha habido cositas, pero quizá no las que esperábamos, y en cualquier caso es hora de que vosotros, amiguetes del podcast, tertulianos, redactores, todos, pues nada, opinéis con respecto a lo que se ha visto por allí, allí in situ y desde aquí, que nos hemos repartido. Evento especial. Creo que la gente, y me dejáis, empieza haciendo una valoración rápida, pues dais vuestras impresiones si queréis y vamos de lo general ya a lo particular. Es que la gente tiene muchas ilusiones porque primero pensaban que iba a ser, las expectativas estaban que iba a ser el debut de la nueva generación, como ya estaba claro que no lo iba a ser, pero aún estaba esa ilusión ahí. Después hay que tener en cuenta que nosotros que ya hemos vivido casi tres ciclos, tres generaciones de consolas en el E3, sabemos que esto pasa como en todo, hay años que siguen un modelo, está el año del anuncio de los nuevos formatos, el año en el que están a punto de lanzarse, año ya en que se consolidan, empieza a salir buen software y, como en este caso, el año en el que la generación muere. Y en ese ciclo, en esa temporada, es la que menos anuncios y la que menos sorprende, porque estás viendo software de la recta final de vida de esa consola y lógicamente pues no tiene la capacidad para impactarte, salvo cosas contadas que hemos visto que ha habido y nombres y bastante grandes y alguna sorpresa. Cierto es que lo único que ha destacado ha sido el software para el último año de vida de la actual generación de consolas, más allá de esos nuevos detalles del nuevo mando de Wii U. Se esperaba que hubiera más detalles de esta consola, fecha de lanzamiento, quizá precio, ya dijo Nintendo que no lo iba a hacer, pero bueno, estaba esa esperanza, también con a nivel de software, que hubiera pues, un nuevo Zelda, que hubiera lo nuevo de retro, que hubieran muchas cosas que finalmente pues, no se llegó a dar. Pero yo creo que todo esto viene de no saber realmente en qué año de ciclo nos encontramos. Acorde a la historia, es un último año de vida de las consolas y es un E3 en la línea de lo que se venía viendo, ¿eh? Bueno, yo aquí tengo que decir primero un par de cosas. Yo creo que es viendo la línea de lanzamiento, sobre todo la lista de para cuándo están fechados los lanzamientos más importantes, que todo es para el primer trimestre del año que viene, y nada más. No, eso nos indica, es un claro indicador de que es seguro que hay nueva generación de consolas en el próximo E3, me refiero por parte de Microsoft y por parte de Sony. En el caso de Microsoft se ha visto bastante, bastante claro, aunque como conferencia pues digamos fue para mi gusto flojita. Las apuestas más fuertes con Halo, con Forza, y todo esto vendrá a, digamos, a cerrar un ciclo con Xbox 360, la que le desaparece el 360, ¿verdad? Y se transforma en Xbox simple, ¿no? En esa clara apuesta de Microsoft por vendernos la marca Xbox como la caja que tenemos que tener en nuestro salón, como la única caja que tenemos que tener en nuestro salón, ¿no? En una transformación que se ha visto más, el año estará de acuerdo conmigo, sobre todo con Kinect, que ha venido de lo particular, que era el gamer, a lo general, ¿no? Que es el consumidor generalista, con nuevas apuestas, con nuevas sinergias con todos los dispositivos Windows, con Smart Glass, con todas estas cosas. Y ahora, francamente, tuvimos unos 20 primeros minutos bastante buenos de conferencia, después unos 20 minutos bastante malos y después unos 10 minutos que no estuvieron mal al final, ¿no? Yo creo que, si por empezar con alguna, que en mi caso por Microsoft, creo que Microsoft confirmó de esta manera, primero, que quiere llegar a mucha más gente, que quiere llegar a público generalista, se vio en este 3, se vio con Kinect, 20 millones de Kinect, y sobre todo que habrá una nueva Xbox en el E3 de la que viene. Yo creo que el problema que tuvo Microsoft, sobre todo, es que empezó tan fuerte con Halo 4, que la verdad es que convenció bastante, que la gente esperaba que al final hubiera alguna sorpresa más, ¿no? De hecho, es también la sensación que tengo de este E3, que teníamos sobre la mesa lo que iba a salir y lo teníamos tan claro que salía todo eso que pensábamos seguro que hay alguna sorpresa más, y de ahí la pequeña decepción. Si lo miras fríamente, hay anuncios bastante interesantes, se ha visto gameplay de juegos ya anunciados que hacen que tengas más ganas de jugarlos. Un ejemplo es Halo 4, otro puede ser, ya hablaremos, de Last of Us. Y el problema ha sido eso, seguramente las expectativas que están por encima de lo que se preveía, y lo que se preveía era poco. La clave está en lo que has comentado, Mote, que todo lo que han enseñado, como mucho, se va al primer trimestre del año que viene, y eso demuestra que habrá nuevas consolas ya en el próximo E3. Un ejemplo es el nuevo Gears of War, ¿no? Que normalmente siempre sale en el momento más duro, más importante de la campaña, ¿no? Que es a partir de septiembre, que es cuando se venden más juegos, y este está previsto que salga en el primer trimestre. A ver, no pegarse con Halo 4, ¿eh? Sí, pero pero lo que quiero decir es que si quisieran alargarlo mucho más, este Gears of War se iría intercalando y sería a septiembre del 2013, por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Y más allá de eso, seguramente otro de los problemas de la conferencia de Microsoft es que a nosotros nos queda un poco lejos mucho de los sistemas que se quieren integrar, ¿no? Hay muchos servicios que está enfocado al público norteamericano, que es el mayoritario de Microsoft, y que a nosotros no nos llega con la misma fuerza. Sí, es que esa creo yo que es la clave, ¿no? Aquí Microsoft se ha vuelto a equivocar otro año más, ¿vale? Hemos tenido buenos juegos, que sí, Halo 4, que sí, Gears of War, pero también hemos tenido mucha existencia tanto en Kinect como en los juegos de fitness y vamos, muchas más cosas que yo creo que esto al jugador tradicional, al jugador que sigue los E3 no le interesa en lo más mínimo. Yo no me imagino al abuelo que ha jugado al Brain Training ahí delante del ordenador con su conferencia en directo y dice, ay, pues mira, el Kinect, qué bonito, me lo compro. Yo no lo veo pero así. Pero sí, el año sí, mucha prensa generalista allí, hay muchísima. Ahí. Y pero claro, la prensa generalista, yo también lo vi tanto en prensa generalista como en telediario, lo que te sacan, digamos, es unos pocos segundos de los juegos más recientes. El juego hardcore, aunque no te lo enseñaran en el E3, o sea, si Halo 4 ni saliera en la conferencia de Microsoft, tú lo compras igual. Tú, en concreto, lo compras igual. Y toda la gente que está viendo esa conferencia en directo a través de internet o ahí presencialmente, bueno, como pudieran, Halo 4 lo compraba igual. No intentan venderte Halo 4 en esa conferencia. Ya saben que lo tienen vendido. Pues entonces, sí, sinceramente, no sé qué hacemos viendo esas conferencias. Si la dirigen cada vez más al jugador casual, pues sinceramente, a lo mejor es que nos estamos equivocando de público, pero bueno, yendo al asunto, está claro que, ya lo he dicho Mote, se vio aquel logo de Xbox sin el 360 al final y todos creíamos que al final iba a haber sorpresa, porque, pues claro, estos logos de Xbox aquí solo, seguro que al final le ponen un nuevo número, presentan la nueva consola y al final pues no hubo nada de eso, por desgracia. Más juegos que en el E3 del año pasado, si bien es verdad, aunque eso tampoco era, es que fuera muy difícil de conseguir, y vamos, lo dicho, Microsoft sigue en su línea. Yo la verdad dudo mucho de que incluso el año que viene vayan a presentar ya su nueva consola, no lo veo con mucha prisa, no sé qué opinar vosotros, vamos. Pues sí. Yo Relaño, yo directamente lo que te voy a decir es que desde mi punto de vista la conferencia de Microsoft se correspondió con el guión que todo el mundo tenía previsto. O sea, todo el mundo esperaba apertura con Halo, que se llevó en este caso Call of Duty, pero hizo el cierre. Se presentaron juegos para Kinect, obviamente, y se apostó pues por títulos como Tomb Raider y tal, pero no vi ninguna novedad que yo dijera, ala, esto me obliga a comprarme una 360 o una segunda 360 si no la tuviera. O sea, creo que fue una conferencia con un guión muy definido, un guión absolutamente previsible y a fin de cuentas lo que una conferencia que es lo que se espera en la generación actual. Hombre, desde luego, siguiendo un poco lo que dice Enrique, sí que es verdad que no ha sido una conferencia especialmente centrada en Kinect y en público ocasional, ¿eh? Yo podía haber sido peor. De hecho, si la comparamos con la de Sony, por ejemplo, mira, ya sabes la de Nintendo, toda, el año pasado ejemplo, fue peor. Sí. Y cuando se presentó Kinect, pues ya sabéis, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe, hemos visto grandes juegos que llegan a la consola y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Que no se vayan a septiembre de 2013, lo que decía Salva, es una clara señal de que el E3 del año que viene tenemos una nueva equipo sobre la mesa, pero vamos, sí o sí. También hay que tener en cuenta que hemos visto, lo que decía al principio, ¿no? Hemos visto por fin hay un poquito de NES motor de Square y el nuevo Unreal, que supongo que luego hablaremos de ello. Y bueno, creo que eso es un buen aperitivo un año antes de que se presenten las nuevas videoconsolas. Bueno, estáis hablando de la conferencia de Microsoft, así a grosso modo, podríamos hacer lo mismo con las otras, pero yo si os parece os propondría que más que hablar de la conferencia en sí, nos centrásemos en títulos, en las sorpresas con las que nos hemos quedado, si es que las ha habido, que algunas sí, desde luego, y con lo que habéis visto de todo lo que se ha enseñado que os ha impactado o que creáis que merece la pena comentar. Y ya no hablo solo de Microsoft, hablo también de las otras, de las que de esta forma podremos también decir lo que nos parecieron. Pues escucha, tienes razón, Juan, antes de meternos con esto, si quieres terminamos de repasar las conferencias, pero es que va todo también bastante ligado a los títulos. Sony no lo hizo mal, ¿eh? Sony, perdón, Sony creo que lo organizó bastante bien, en el sentido es que distribuyó sus triple A's para público más hardcore sabiamente, al principio, al final. Quizás la parte central donde se centró, donde estuvo, donde tuvo lugar Wonder los Book. Anuncios, efectivamente, los anuncios más, más marque, Wonder Book y The Book of Spells, este libro interactivo, que hay un GIF animado, no sé si es de NeoGAF o de 4chan, buenísimo, en plan de un diálogo de, bueno, ¿y qué, con qué, cuál va a ser el megatón nuestro para este año? Hay que hacer algo. Presentar un libro en el E3. Todo el mundo espera videojuegos, pues presentamos un libro, ¿no? Es bastante más gracioso de cómo lo cuento yo, pero vaya. Nos dejó a todos bastante sorprendidos porque no teníamos nada, ninguna referencia de que esto fuera a ir por ahí. Pero bien, tiene su público, seguramente la tecnología, lo vimos, encajará bastante bien con el contenido y demás. Pero yo os digo que yo casi me quedo sopa en ese momento. Habíamos dormido 2 horas y fue muy, muy, muy flojo, carente de ritmo y demasiado largo para lo que fue. En cuanto a títulos, Two Souls, bueno, Beyond Two Souls, que es lo nuevo de Quantic Dream, del estudio de David Cage, en la línea de Heavy Rain con un poquito más de acción-aventura. Con la interfaz muy, muy parecida, fue la exclusiva que yo os comentaba que iba a salir. Tuve la suerte de estar el domingo con David Cage en el estudio Santa Mónica de Sony junto con Pablo Ortega y bueno, yo tener la exclusiva de la información y conocer lo que iba a salir antes, así que ya visteis la entrevista. Y muy ágil también la nueva demo de The Last of Us y la de God of War 3. O sea, esto fue básicamente lo que hizo Sony. Para mí estuvo bien. Quizás un poquito espesa la parte central y demasiado tiempo invertido en el Wonder Book y Book of Spells. Yo estoy de acuerdo en que probablemente The Last of Us, no sé si tú opinas exactamente igual, pero The Last of Us es el título que mejor pinta de Sony, pero de largo. Seguro, y juego de E3 este año para nosotros. ¿Eh? Brutal, brutal. Sí, sí. Pero si hablamos de títulos, a mí me faltaron títulos. Me faltaron títulos sobre todo de Vita, ¿no? Esta consola que... Sorpresa negativa. Verdad, sí. Esta consola que teóricamente los que la compramos de salida, ¿verdad? Pues pusimos muchas esperanzas en ella y está pasando un poco lo mismo que pasó con PSP, ¿verdad? Da un poco peor, la sensación de Sony. Peor, increíble. Sí, es una repetición de la jugada, ¿eh? No, pero peor. Vita, o sea, PSP tuvo más contenido al principio, o sea, es que Vita es una, sin no, action. Me refería... No tanto la falta de contenido, que sí que es cierto, ¿no? Pero sobre todo la sensación de dejadez, ¿no? Yo ahora mismo me abandono. O sea, si lo piensas fríamente, ¿no? Y tengo la sensación de que, ostras, hemos sacado este maquinón, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¡Qué palo, ¿no? Hostia, ahora diseñar para esto nos da un palo tremendo, ¿no? Las ventas no acompañan. Un poco desmotivado, en general. Ya, pero es que, sector... ¿sabes? Que si no se anuncia buen software, las ventas van a seguir igual. Es el mismo esquema de 3DS... Pero 3DS lo puedo remontar a base de grandes títulos. Aquí lo único que hemos visto es que el nuevo Assassin's Creed, Liberation, chulo, Call of Duty, Black Ops de Classified, que salió el logo, nada más. Y después hemos tenido el All-Stars Battle Royale, que sale con Crossplay. El Super Smash Bros. Sí, el Super Smash Bros. De Sony. Y creo que hay algo más anunciado por ahí, pero y ya está, ¿eh? Lo único que es esto, ¿no? Que esto me sorprendió porque como poseedor de Vita... Te da rabia, ¿no? Por un lado te da rabia. Y segundo, porque yo pienso que Sony necesita que Vita le vaya bien. O sea, no se puede descuidar de esta consola así como así. De acuerdo que están trabajando en PlayStation 4 y todo lo demás, ¿no? Pero no puedes permitirte otro fracaso como PSP. Y fracaso lo pongo entre comillas porque, bueno, pero sobre todo no puedes permitirte este lujo, ¿no? Ni a nivel comercial ni a nivel de credibilidad, ¿no? Entonces, yo esperaba más Vita y el hecho de que Sony dijera, no, tranquilos, vamos a sacar un evento de Vita más adelante donde lo vamos a centrar todo exclusivamente, yo pienso que eso lo que han hecho es poner a 14 becarios trabajando en algún vídeo, ¿no? Para poder llenar ese hueco, ¿no? Porque se han dado cuenta de que, ostras, en esta conferencia no tenemos nada de esto. O sea, lo cierto es que realmente Sony, desde mi punto de vista, es una de las que mejor trabajo ha hecho, a pesar de, o sea, evidentemente, como bien dice Mote, Vita pues ha sido una ausente. Contamos este Assassin's Creed, que no tiene mala pinta, contamos Soul Sacrifice y tal, y el crossplay del All-Star Battle Royale, pero o sea, han faltado juegos razonables. Y en cuanto a la consola de sobremesa PS3, yo sí me gustaría remarcar ese momento de pausa, de tedio que se sufrió con el Book of Spells, que fue un poco un bloque demasiado compacto para la conferencia, y yo creo que la gente ayer tenía una cara de what the fuck are you que nos dormíamos, Enrique, o sea, sí. Yo creo que se le fue un poco, pero bueno, aparte God of War, es que encima, la obra de Quantic Dream, que fue excepcional, de Last of Us, sublime, yo creo que desde mi punto de vista la ganadora fue Sony. Enrique, encima la jugadora de Book of Spell, o sea, tardaba, ¿no? Se equivocaba. Se enganchó como, 4 veces. Pero por favor, conjuro, estamos aquí toda la prensa internacional pendiente de cómo esta mujer se equivoca, ¿no? En fin, bueno, sobre, yo creo que también, además de, bueno, decimos que una ausencia para nosotros fue un catálogo de Vita fuerte, ya lo decíamos Nacho y yo en la previa, bueno, y vosotros, ¿no? Todo el mundo lo pensaba que iba a ser la conferencia de Vita, la conferencia en la que Sony iba a presentar una línea súper fuerte y... Y además de esa ausencia, creo que nos quedamos con esa PS3 en la nube que tanto Gaikai, ¿no? Que tanto se barajó, pues al final parece ser que no, que se queda en formato físico, supongo que también terminando la generación, no sabemos si también veremos PlayStation 4 el año que viene. Y bueno, lo que comentábamos antes, Fumito Ueda de Last Guardian sigue sin verse por ningún lado, Final Fantasy Versus 13 seguimos sin verlo también. No sé qué opináis de estas ausencias de para Sony. No de las Guardian escucha, no existe, hacemos una cosa. Tocamos las ausencias después porque podemos abrir un capítulo, un epígrafe de ausencias. Hemos estado hablando con Pablo estos días. Si queréis, después de repasar las conferencias, después de repasar los juegos y demás, vamos con esto. Pero vamos seguido, para no perder un poco el hilo, vamos con la conferencia de Nintendo, a ver quién quiere saltar, salva mismo. Que... Ahora. Bueno, aquí es cuando ni le cerramos el micro a Albert. Gracias. No. Y bueno, por otro lado tenemos la de Nintendo. Yo creo que fue una conferencia, arrancó muy muy bien ese vídeo con Miyamoto, con los Pikmin ayudándole y tal. Empezó con el juego, con uno de los juegos más importantes. Pikmin 3 tiene una pinta encantadora y me gustó mucho, me gustaron mucho en su día en GameCube el primero y el segundo, y la verdad es que ver el tercero ya por fin y en Wii U, pues la verdad es que me gustó, me dio la sensación de arranque fuerte, de arranque con ganas. Y bueno, y luego vimos una serie de juegos bastante interesantes, tanto para Wii U como para 3DS. Vimos los nuevos Super Mario. El particular, el nuevo, el de Wii U, me parece un juego bastante importante a seguir. Yo creo que han corregido algunas de las cosas que no me gustaban de los New Mario. Y en cuanto a estilo, en cuanto a gráficos, la verdad es que, bueno, bien. Y luego, pero luego me quedé un poco, quizá un poco corto con el tema de la Seal Party, porque lo que vimos, por ejemplo, vimos Batman con los nuevos temas de Control. Con y la Armor Edition. Sí, pero no vi, quizá, bueno, vimos Zombie U, aunque lo vimos mejor en la feria, porque el vídeo tampoco dejaba muchas pistas de qué es lo que íbamos a encontrar. Luego me gustó mucho, En la feria tuvo mejor pinta, pero ya en la conferencia no lo acabamos de ver. Y bueno, vimos un poco el tema de 3DS, algunos juegos un poco de pasada, quizá también. Me hubiera gustado tener, por ejemplo, más tiempo para Castlevania, que lo mostraron 5 segundos solamente. De pasada, fue un desperdicio, Fran. Lo estábamos comentando con Enrique Álvarez, que semejante anuncio, y vaya, más con esa parte donde se centró en juegos third party, fue un desperdicio que no hubieras puesto el foco Nintendo en este juego. De verdad, que si no se hubieran centrado en Wii U en la conferencia, que hubiera sido un poco más mitad y mitad, seguro que Mirror of Fate hubiese tenido más presencia. Quizá yo creo que podrían haberlo repartido mejor con lo que tenía, sobre todo en 3DS, que yo creo que tenía una línea bastante sólida y madura como para haberle dado más tiempo del que le habían dado. Y de hecho, y luego también pienso que quizá gastaron demasiado tiempo en Nintendo Land, porque yo entiendo que ya es el gran concepto de la consola. Entiendo que quieren venderlo como el Wii Sport, pero al contrario que Wii Sport, sí. Wii Sport es un juego que se puede ver realmente. Cuando tú juegas al tenis con el mando, ves de qué va la cosa. Con Nintendo Land, a menos que estés jugando realmente, por mucho que lo enseñen, por mucha demo que hagas con la demo esta de tipo Pac-Man que hicieron, creo que es algo para jugarlo y probarlo antes de mostrarlo. Y creo que quizás se esforzaron demasiado en tratar de explicar una cosa que hay que jugar para poder ver un poco de digamos, el sentido. Yo creo que si se hubiera repartido un poco mejor la cosa... Y quizás ese juego, esa sorpresa, ese juego que no te espera, ese juego de retro, o ese juego de algo con un poco de impacto que no nos esperábamos, hubiera sido una gran conferencia. Creo que de todas maneras hay que decir que yo creo que por lo menos hay cosas bastante sólidas e interesantes para seguir. Desde luego, Fran, es lo que dices, ¿eh? Wii U, nos lo decía Nico al principio, antes de entrar a la conferencia, es difícil de explicar, es, es como la jugabilidad asimétrica que ellos llaman, ¿no? Es algo que hay que ver y sí, yo estoy de acuerdo contigo, en esa conferencia debería haberse volcado más tiempo en juegos de 3DS e incluso de Wii U también, pero más que en tanto explicar y en Nintendo Land. Vamos a ver, cuando la gente la pruebe, a ver al final. Oye, pero espérate un momento. Es que ahora me estoy perdiendo yo un poco. ¿Qué estamos aquí? ¿Hablando de una integral o de Laplace o de algo así muy complejo de explicar? ¿Que hace falta una carrera universitaria para contar qué es una consola? Nos estamos volviendo locos. No, Albert, pero... ¿Cómo? No. Vamos a ver, yo entiendo muy bien que, bueno, no se la quiera machacar ya. Voy a sencillamente no excederme y compartir la opinión que dije en el artículo del otro día. A mí me parece, literalmente y sin exagerar, la peor conferencia que recuerdo yo en lo que yo he vivido de tres y he estado un par de años allí. O sea, yo sinceramente, después del despropósito del año pasado, que es presentar una consola sin enseñar qué leña es la consola, dijimos, bueno, llevamos un año entero diciendo, bueno, mejor dicho, lleváis un año entero diciendo, tranquilos, que en el próximo tres descubrimos qué es esta consola. Y yo decía, ojo, que vuelva a ser el mando, la segunda pantallita y nada. O sea, ¿tú crees que la mejor forma de presentar una consola es A, con un Mario en 2D, y B, con juegos que llevan ya un año a la venta en PlayStation 3 y Xbox 360? ¿Ese es tu real reclamo para vender un nuevo hardware en los tiempos que corren? Y lo siento mucho, a mí no me vendáis la milonga del mando y de las posibilidades y de bla, bla, bla. Es un mando grande con una segunda pantallita para hacer los puzzles que hacemos en Nintendo 3DS y en DS. No le deis más vueltas. Todo ese potencial de que lo pongo en el suelo, de que no sé qué, de que puedo moverlo y ver... Dejaros de historias. O sea, es una segunda pantallita que estará muy bien, que aporta su funcionalidad, al igual que aporta la segunda pantalla de DS... Pero no, yo no sé esta revolución y esta cosa tan difícil de explicar que parece metafísica. No, es que hablar de Wii U es metafísica. No, Albert, lo siento mucho, aplauso, es un desastre absoluto de presentación de nuevo hardware. Sin más. El mayor aplauso de Wii U se lo llevó cuando salió Mass Effect 3. Esto es y Batman, verdad. Es que sí, tú sí, ves sí, que sí. Eso es normal, Mote. O sea, es un juego Batman, casi GOTY del año pasado, que jugarán quien leña tenga esa consola a finales de este año en Wii U, y Mass Effect 3, que no lo haya jugado ya, es bueno, porque realmente no le interesa ese juego. ¿Tú crees que ese es el reclamo que necesita la gente para decir, oye, voy a gastarme el dinero que haga falta en esta consola porque me aporta algo nuevo que no he jugado ya? No, perdona, es que me has enseñado un Mario en 2D que llevamos 20 años jugándolo, que sí, que se ve muy bonito, que sí, que ahora en vez de esto es no sé cuánto otro, es un Mario en 2D, punto, no le den más vueltas. Y un Batman y un Mass Effect 3, vamos, hombre, yo ya te digo, pero, o sea, te lo digo muy sinceramente, no, y aquí os digo, no estoy exagerando lo más mínimo, es mi opinión absoluta. Me parece el mayor despropósito que he visto en la historia de un E3. No estoy de acuerdo, la verdad. O sea, hardware no es solo potencia gráfica. Y para mí, Wii U, el año pasado ya demostró que tenía potencial en ciernes y este año también. Sí que es verdad que Nintendo ha tenido un problema a la hora de explicar y de mostrar exactamente lo que ofrece, pero hemos visto juegos que son interesantes. El proyecto de Platinum Games, además de los que ha dicho Fran, también es interesante y no necesita una gran potencia técnica. Yo creo que el problema ha sido ese, sobre todo, no saber explicar del todo bien a... Dos años, ¿eh? Para explicarlo. Vale, sí, no te digo que no. Pero más allá de esto, otro de los contratiempos que tuvo Nintendo es el ritmo de la conferencia. A diferencia de otros años que puso una batería de juegos y un ritmo muy alto, este año yo creo que se estancó un poco. Pero si nos quedamos con lo que nos enseñaron, Wii U tiene, yo creo que tiene mucho potencial. Nintendo 3DS se ha demostrado que hay un catálogo muy sólido. Además va a alargar, o sea, además en comparación con la competencia, pues nada que decir. Y nada, el problema, otro de los problemas es que todos esperamos un gran hit que hiciera que Wii U la comprara. Alba, date cuenta que históricamente cuando usamos la palabra potencial, tiene mucho potencial. A la práctica, lo que acabamos recibiendo es la mitad del potencial que se ha enseñado. A ver, es que creo que le estamos pidiendo pera al olmo. Nintendo ya dejó claro con Wii que no se va a meter ya en la liga, digamos, de la tecnología punta. Todos estamos de acuerdo en que Wii era una consola no de esta generación, sino de la pasada. Y lo mismo va a pasar con Wii U, solo que esta vez se está alargando muchísimo esta generación y va a tener ahí, no sé, 2 o 3 años de recorrido, y precisamente en estos 2 o 3 años, cuando Nintendo tiene que poner toda la carne en el asador, cuando tiene que convencer tanto a las third parties como a los usuarios de que su consola va a tener un largo recorrido, que cuando llegue la futura PS4 y Xbox, lo que sea, pues que Wii U va a seguir ahí codeándose con ella, algo que no se ha conseguido con Wii en el terreno de la third party. Yo creo que ahí es donde Nintendo debe concentrarse. Tiene este hardware, tiene el hardware que tiene, también porque tampoco quiere volverse loca ahora y sacarte un hardware, pues, ¿qué te digo yo? Al que tenga que vender a 400 o 500 euros perdiendo dinero. Nintendo ya tampoco no quiere perder dinero. Nos encontraremos esta Wii U a un precio de 250 a 300 euros con ganancias para Nintendo desde el primer día, y eso es lo que ella quiere. Ahora quiere también tirar para jugador tradicional. Ya te digo, lo que debe hacer, pues eso, demostrar que Wii U va a seguir estando ahí en años venideros. No, pero el problema de, o sea, Wii U no es que sea un sistema que, por lo que se haya mostrado, sea malo y tal, dejando al margen el asunto técnico, que bueno, no tenemos ni puñetera idea, hablando mal y pronto, de lo que la consola lleva dentro todavía. El caso es que el problema no fue ni la consola ni el catálogo de juegos. Ya, o sea, se hablaba antes de Zombie U, los third parties estos que llegan con temas interesantes como el Mass Effect y tal. El problema fue la conferencia en sí misma, la estructura que siguió la conferencia. O sea, que se ha visto Mass Effect, que será una versión, pues, seguramente con contenido adicional. Batman, que va a tener un sistema de control innovador, que eso no se puede ver en el resto de consolas. También tenemos el nuevo Scribblenauts, no nos olvidemos, los nuevos Mario, que bueno, son a fin de cuentas Mario, pero siempre, nunca fallan, o sea, es un valor seguro. Lo que se ha comentado antes del proyecto este de Platinum Games, no tiene sentido ninguno que eso lo anuncie después de la conferencia, ¿sabes? Teniendo una desarrolladora de primer orden como esta trabajando en tu consola. O sea, el problema no fue la consola o el catálogo, el problema fue cómo lo enseñaron. Bueno, hemos hablado de las conferencias, ha habido tiempo para manifestarse, algunos de forma muy airada, pero de los títulos hay que hablar también. Ha habido cosas muy interesantes, alguien ha apuntado por ahí antes, creo que era Mote, el tema de Last of Us, y de otros tantos. Así que si queréis abrimos el capítulo títulos concretos y hacemos comentario de todo lo que se ha visto a ese nivel. Y luego si quieres nos vamos a las ausencias, que también habrá que decir algo. A ver, visto desde dentro y hacia afuera, el título que más ha impactado a la gente que no ha estado en la feria ha sido el que anunció Ubisoft en su conferencia Watch Dogs. Tuvo una puesta de escena espectacular, tuvo jugabilidad bastante fresca, ciertos detalles muy muy chulos, pero os digo la verdad, dentro no ha sido tan grande el impacto que ha causado Watch Dogs. Creo que se ha magnificado visto desde fuera. Y lo hemos comentado con otros compañeros de la prensa y demás, y coinciden. Es cierto que es de lo mejor de lo que ha salido en la feria, pero vaya, no por encima de otros títulos personalmente, como por ejemplo el nuevo Tomb Raider, increíble, cada día que pasa tiene mejor pinta, o Last of Us, por decir un par de ellos, ¿no? Pero desde luego que sí, que el título de Ubisoft ha sido de los que más nos han gustado. De hecho está en nuestro top 12, creo que está el número 6, pero os digo, hay que ir viendo cómo evoluciona, si se va a ir cumpliendo todo lo que se promete, pero claro, para una demo es fácil poder impactar, y más pues visto desde fuera, como digo, que se ha magnificado el alcance de este juego. Ten en cuenta, Nacho, que por suerte para Ubi fue uno de los pocos que no se ha filtrado, ¿verdad? Fue una sorpresa porque no esperábamos nada, no sabíamos ni que ese nombre existía, que no es como pasó con otros que se le escaparon, ¿no? Por ejemplo, Electronic Arts de Dead Space 3 se supone que iba a ser otra sorpresa y se le escapó antes de tiempo, por decir un ejemplo. Yo creo que de las sofás, tanto para nosotros como para la gran cantidad de público y de lectores, ha sido favorito porque por fin se ha visto cómo funcionaba en gameplay, que era un poco algo que se temía, ¿no? Se creía que iba a ser a lo mejor demasiado parecido a Uncharted por ser del mismo estudio o no se sabía bien cómo se iba a poner ese tema de la supervivencia. Y ya lo decías tú, ha sido un E3 de supervivencia y hemos visto muchos juegos del género, pero sin duda brilla ese. Bueno, y aparte de Watch Dogs y de los que comentaba Nacho antes, ¿no? Last of Us y Beyond, yo quiero destacar eso. Exactamente, quiero destacar el Star Wars. Es que llevas una semana entera con Star Wars flipando, Pablo. Pero es que, tío, la presentación a puerta cerrada que han mostrado es sencillamente brillante. Y seguramente sea lo primero de nueva generación que vamos a ver, o sea, que hemos visto ya, ¿sabes? Un motor gráfico muy potente, hecho por LucasArts y todo el equipo de las películas de Rango, Star Wars, Avatar, etcétera. pero controlándolo, ¿sabes? O sea, con gameplay total y de inmersión absoluta. Sale para PC de momento, y imagino que Xbox 720 y PlayStation 4. Aparte de eso, quiero destacar una cosa que es radicalmente opuesta, que es The Cave. Es la nueva aventura gráfica de Ron Gilbert, que bueno, tiene una pinta espectacular. Y por último, un pequeño apunte, Injustice de Warner, que es el juego de Earthbound para con personajes de DC Comics, o sea, Superman, Flash, etcétera, que tiene una pinta muy muy buena y se acerca más a un Street Fighter que a un Mortal Kombat, que era lo que hacía habitualmente este hombre. A mí, ya sabéis que desde que se fue Bungie no he hablado de Halo, y muchas veces se me ha echado en cara, seguro que va a decir, y no he dicho nada porque era bastante escéptico, pero a mí lo que he visto en E3 de Halo 4 me ha convencido bastante. Por muchas razones. Primero, hemos vuelto a ver un subidón gráfico que veremos luego hasta dónde va. Creo que los nuevos enemigos pueden dar pues otro punto de vista a las batallas clásicas de Halo. Y después todo lo que hemos visto a nivel de multijugador, ¿no? Las nuevas habilidades, el ritmo un poco más elevado y todo sin perder la esencia de Halo. La verdad es que es una buena noticia que a pesar del cambio de compañía parece que pues que la saga referente dentro de Xbox parece que sí que está en buenas manos, y la verdad, a mí, yo que he sido muy escéptico, ahora sí que empiezo a tener ganas de ver más y más cosas de Halo 4. Salva, te digo una cosa, y no es porque Halo me guste mucho, es una saga que he vivido desde su concepción hasta hoy, que juego y que disfruto, pero lo de Halo 4 está siendo un espectáculo. Ya desde 343 Industries, que es un estudio hecho a golpe de talonario, los mejores desarrolladores de los estudios actuales especialistas en shooters están en 343, y es gente a quien le mola Halo, que son fans y cracks. O sea, esto está aportando un nivel de calidad, unos valores de producción, gracias al presupuesto brutal que ha hecho Microsoft con este juego. Tanto que va a ser el juego franquicia para este año. O sea, lo dije, que L3 tenía toda la pinta que iba a bascular a Halo 4, nos olvidamos de Kinect, y Halo 4 es la gran apuesta de Microsoft para este año. Se nota en lo que os digo, los valores de producción, en el equipo, en el presupuesto de marketing. Halo estaba por todos los sitios en Los Ángeles, incluso en los aeropuertos, en los videowalls del aeropuerto de Los Ángeles estaba ahí Halo 4. Y a mí me está gustando mucho cómo se está tratando. Es decir, el modo campaña, el modo Spartan Ops y el modo War Games, que es el multijugador competitivo. El Spartan Ops, semanalmente, nuevas misiones, episodios de una serie de televisión, novelas, una cantidad brutal de contenido y la promesa de traer de vuelta al jefe maestro y especialmente de seguir la trama principal de la serie, ¿ya? Olvídate de spin-offs y de precuelas, como fueron ODST y Reach. Y ya nos centramos en los Forerunner, que son los enemigos de este nuevo inicio de trilogía. Oye, por mi parte, dos cositas. Primero, The Last of Us, que además ha llevado el premio a Mejor Juego de E3 por parte de la revista, y desde luego ha sido más que merecido. A mí esta obra de Naughty Dog me ha sorprendido muy gratamente. Creo que con este título el estudio acaba ya de madurar del todo. Digamos que ha cumplido ya la mayoría de edad. Me ha sorprendido sobre todo lo crudo que es el título. Es simplemente bestial. Es un juego de supervivencia, pero con mayúsculas. Recuerda bastante también a la película de Will Smith, a la de Soy Leyenda. Hay unos enemigos implacables. También se ve como pasa en The Walking Dead, ¿no? Que a veces no son los zombies o los infectados los mayores riesgos que corre el protagonista, sino los propios humanos, sus propios semejantes. Eso también se ha visto aquí mucho. Un apartado gráfico también brutal. Creo que PS3 no puede dar ya más de sí, de lo que hemos visto tanto con este título como con el de Quantic Dream. Y vamos, yo para mí, ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo aquí que va a ser una obra maestra. Y otro título, no hemos hablado de él cuando hemos estado comentando la conferencia de Nintendo, Zombie U. Creo que de lo que se vio en esta conferencia fue lo más interesante, aunque es un juego que ha sido cogido con mucha reserva. Todos recordamos el asunto Red Steel, cómo se vio desde el principio, que si iba a ser espectacular, que si íbamos a coger el mando como una katana, que si no escondernos detrás del sillón, y que al final no fue nada de eso. Esperamos que no pase lo mismo con este título y que Ubisoft esta vez cumpla sus promesas, porque desde luego los usos que se le ha dado al mando de control con este título han sido más que interesantes. Esperemos que no se desinfle al final. Yo tengo dos cosas. Una esperanza, que es con el nuevo Need for Speed. Yo soy muy fan de los Burnout, ya sabéis, son los mejores juegos de coches que se ha podido probar. Y ahora que Criterion va a meter mano aquí, espero que el nuevo Need for Speed, ya, un poco el último de Run, fue un poco una decepción, ¿verdad? Y este, si lo convierten un poco más en Burnout, creo que hay buenas expectativas para este título, este Need for Speed, vamos. Y el otro, son dos títulos que hemos puesto bastante abajo en la lista, pero para mí son de lo mejor, es Dead Space. Dead Space es probablemente uno de los mejores survivals que ha dado esta generación pasada, una franquicia, una IP nueva que a mí me enganchó desde el primer minuto. O sea, tiene seguramente la primera media hora de Dead Space es algunos de los primeros mejores 30 minutos de un videojuego en los últimos 10 años, por lo menos. Con Dead Space 2 mantuvieron el nivel, y ahora con Dead Space 3 Meets Lost Planet, veamos qué hacen, ¿no? Tengo un poco de miedo por el tema de la ambientación abierta. Creo que Dead Space, una de las cosas que tenía era que conseguía recrear muy bien la claustrofobia de los entornos cerrados. Al pasar al entorno abierto no sé cómo va a funcionar, pero por lo menos era cooperativo, y eso es una grandísima noticia para los que amamos este tipo de... Dos cosillas de Dead Space, Sergi. A ver, no va a ser todo estilo de Dead Space con escenarios abiertos. Dijeron que iba a tener variedad de niveles, que enseñaban ese ahí porque, bueno, les gustó el efecto de la tormenta de nieve también para crear una sensación de, no sé, de vacío, de estar aislado y demás, que es otro tipo de terror según ellos. Y aquí nos hemos, no sé cómo decirte, estábamos viendo la demo el equipo entero y salimos un poquito con la mosca atrás de la oreja, porque ellos decían que no iba a ser tanto acción, que hay momentos de más clásicos de survival, pero esto, en cuanto ya le metes mercenarios como aparecen, ya empiezas a luchar contra humanos, empiezas a disparar, mucho disparo, mucho, pues eso, mucha bala, no sé, empieza a romperse un poco esa magia, sí. Las coberturas. Ya se empieza a romper un poquito la magia de Dead Space. Y bueno, fíjate que el desarrollador, acuérdate, Jabote, que decía, no, esto sigue intacto, diga, sí. Pues no sé, a ver, es cierto que son momentos que de repente te lías a luchar contra humanos, los abates, y luego los necromorfos acaban reviviéndolos, ¿no? Y vienen como zombies, pero bueno, no sé, a mí me tiene con la mosca atrás de la oreja, aún así os digo, sí, de los 12 mejores de la feria, sin duda. Hombre, algún susto nos llevamos, ¿verdad? Algún sobresalto dimos cuando entre la niebla, pues venía algún spoiler. Enemigo y no te esperabas, ¿no? Spoiler, no, hombre, se sabe que va a estar un planeta al lado. Bueno, a ver, yo creo que hay un juego que hemos destacado también en el top 12, y es que no es para menos. La verdad es que cada vez me va gustando más Dishonored. Creo que Bethesda tiene con esta IP nueva un as importante si lo sabe llevar todo lo bien que parece que lo está llevando. Es un juego difícil en el que tenemos un montón de poderes sobrenaturales y diferentes formas de afrontar cada misión, que no son lineales, ¿no? Son una especie de misiones semiabiertas en las que tenemos que llegar hasta un punto del mapa y acabar con alguien, ¿no? Es un poco como Assassin's Creed, pero en primera persona y mezclado con shooter. ¿Yo qué queréis que os diga? La demo de L3 era una demo bastante larga, la pude jugar yo, y a mí me parece que va a sorprender por la frescura que tiene y también por la estética, ¿no? Hay quien lo asemeja un poco a Bioshock por esa ciudad victoriana, pero bueno, tiene mucha identidad propia, ya os digo, yo ya lo estoy esperando. Bueno, por mi parte, de los 12 que hemos seleccionado, yo me quedaría con los 12 porque creo que son juegos con una pinta fantástica. Pero por mencionar a uno, yo mencionaría a Pikmin. Pikmin, ya lo he dicho antes, a mí me gustó mucho el primero, me gustó mucho el segundo, me gustó mucho esa especie, ese concepto de mini RTS que se me sacó de la manga Nintendo. Creo que era un juego muy, muy simpático, muy original. Y la verdad es que ver el 3, lo que he visto, lo poco que he podido ver, me ha gustado mucho. Ver a Nintendo trabajando, digamos, con tecnología un poco más superior, ver lo que han hecho con el agua, ver lo que han hecho, digamos, un poco con el todo el estilo artístico con Pimmy, un poco más realista, un poco más, no sé, más juguetón, me ha gustado mucho. La inclusión de los Pimmy Roca también yo creo que puede aportar bastantes cosas. He visto que parecía que el escenario estaba como un poco más completo, un poco más, no sé, me parecía que había más cosas pasando. Y luego con el tema del cooperativo para cuatro jugadores y con los modos de juego y tal, yo creo que puede salir ahí un juego bastante, bastante interesante. Así que yo a mí me gustaría un poco recalcar eso. Bueno, y tampoco podemos olvidarnos de Beyond, de este título de Quantic Dream que se presentó durante la conferencia de prensa de Sony, y la verdad es que a mí me sorprendió pues mucho el título, con un planteamiento narrativo bastante avanzado. El hecho de que presenten un mismo personaje, que es en este caso esta chica que tiene pues habilidades para controlar un poco, o para contactar mejor dicho con el más allá, para saber qué hay después de la muerte, y presenten varias etapas de su vida durante toda la aventura, a mí me parece bastante una idea bastante atractiva, y sobre todo teniendo en cuenta que Quantic Dream es un estudio que trabaja muy bien la narrativa y que tiene pues un estilo propio y una entidad y un talante que yo creo que es único y es uno de los estudios más envidiables del catálogo de exclusivos de Sony. Desde luego, Enrique, yo ya se lo comentaba a Nacho cuando lo pude ver a puerta cerrada detallado, la demo detallada, que por cierto se ha filtrado por ahí, se puede ver en YouTube. A mí me recuerda tanto a Heavy Rain que no me extrañaría que lo hubieran llamado en un principio Heavy Rain 2. Lo que pasa que sí que es verdad lo que decía David Cage, que bueno, va a ser mucho más aventura, porque la verdad es que las situaciones son mucho más extremas. Ya no hay escenarios que pueden ser un salón y los quick time events son lavarse los dientes. Ahora ya es una persecución en un tejado de un tren, jugándose la vida a la protagonista todo el rato, y también escenarios mucho más abiertos de exploración. Manejaremos al fantasma en muchas ocasiones y podremos movernos libremente por todo el escenario, interactuando con todas las personas, fastidiando un poco, ¿no? Como no los pueden ver, pues empujándoles un vaso y tirándoselo al suelo y cosas así. Que hay mucho puzzle. Lo encuentro un juego mucho más desarrollado que Heavy Rain, más profundo. Oye, Jabote, una pregunta antes de que sigamos, y ya que estás con sí. Beyond, que he leído el texto y tal. El papel que tiene el tema del espíritu es simbólico, por lo que cuentas. No sé yo si es el. ¿Va a llevar un poco de peso del juego? ¿Está ahí un poco para. Eres tú, Juan, darle varias? Tú eres el espíritu. Ah, ok. Exactamente. Okay. Tú nunca lo ves, y cuando. Tiene total presencia, ¿vale? Son dos protagonistas. El personaje de Ellen Page se llama Julie, creo recordar, sí. Sí, y, Julie Holmes. Exacto, y el espíritu. Entonces, siempre que aparezca el espíritu y que tenga presencia absoluta, eres tú y lo vas a ver en primera persona, desde dentro de él. Siempre con un hilo que lo une al personaje de ella, para que no puedas dispersarte demasiado, digamos, y siempre tengas que ir cuidándola, ¿no? Protegiéndola. Pero está equilibrado el tema de los dos. Está muy equilibrado porque, vale, ya te digo, hay muchas secuencias de acción en las que eres ella y muchas secuencias, muchísimas de puzzles y de resolver situaciones complejas y contrarreloj en los que eres él, en los que eres el espíritu. Y tampoco nos olvidemos en este repaso de Castlevania, del doble ataque nacional, el doble ataque español de Mercury Steam a la saga. Ha sido una alegría enorme y un secreto a voces ver que se presenta por un lado el Castlevania Lords of Shadow 2 como entrega, pues, secuela directa de la primera parte, con un Gabriel completamente convertido, que decíais antes, es un spoiler, pero bueno, si no habéis pasado el primer juego, estáis pecando ya. Y sobre todo la sorpresa del Castlevania 3DS, porque sabía que Mercury Steam tenía cierta afinidad con la consola de Nintendo, pero realmente no se tenía detalles claros de si estaban haciendo un Castlevania, si estaban con el Contra. Anda, que no, Enrique, yo lo llevo, o sea, esto le sale sí, año sí, y medio, sí, ¿eh? Lo sabemos a nivel interno, pero quiero decir que se lo han guardado bien, sí. Se sabía la especulación, pero que a nivel público no se sabía nada. La verdad es que el título, tanto uno como el otro, uno porque ha sabido crear una gran expectación con su tráiler cinematográfico, y el otro porque se ha demostrado que es un Castlevania con un nivel de diseño, con unos valores de producción altísimos, adaptado a la portátil, yo creo que se nos avecinan dos grandes títulos. El mejor, Enrique, yo diría que es de los mejores motores que hemos visto en 3DS, ¿eh? La verdad pues es que es propio, ya sabes. Por eso, es el motor de Lords of Shadow de 360 y PS3 reducido y convertido a lo que puede soportar la portátil, ¿no? Y bueno, aunque sea 2.5D, Nacho que lo ha visto también, y Pablo creo también, habéis visto que es bastante dinámico. Hay muchas cinemáticas, cambian los ángulos de cámara, no es tan plano como podrían ser los Castlevania clásicos, a los que, por cierto, también referencia infinitamente en todo. Oye, uno... os digo una cosa, que yo soy ultra fan de los Castlevania clásicos, o sea, de los 2D los tengo todos, o sea, es una cosa que, mira, es de mis sagas favoritas, y este me flipa. Es que este Mirror of Fate, entre que tenemos un estudio español, entre que han tratado la saga fantásticamente, entre que este va a estar ahí un poco conectando el Lords of Shadow y Lords of Shadow 2, y entre que, bueno, hay dos Belmont anunciados, está Lucard, falta otro personaje más. A ver con qué nos pueden salir, pero desde luego para mí es de mis juegos más esperados del año y los que le tengo más ganas, ¿eh? Oye, una cosa que hay que decir, ahora que estés hablando de Castlevania, si el primero, pese a ser un gran juego, que eso lo sabemos todos, no tuvo quizá el eco internacional que podía esperarse, pese a ser un juegazo, como digo, con estos dos, lo que hace Mercury Steam es ponerse en primera fila. Lo digo porque conviene recordarlo. Esta gente se está convirtiendo en un grupazo al nivel de los más grandes y Dios sabe lo que puede hacer en el futuro, ¿eh? A nivel internacional ya los medios GameSpot y IGN ya hablan de Mercury Steam como si fuese un gran estudio, que lo es. Que no es moco de pavo, ¿eh? Recuerdo que... Te parecen 100 personas en el equipo ya, ¿eh? Sí, sí. Recuerdo los inicios de la gente de Mercury Steam. Algunos de ellos empezaron como Rebel Act hace 13, 14 años y sufrieron un revés tremendo con las notas de Blade, Age of Darkness, ¿no? Es un juego que castigó muchísimo la prensa internacional y bueno, esta misma gente, fijaos el coraje, para rehacerse y con la calidad que tienen, pues el historial que tienen de Scrapland, después de Clive Barker's Jericho, también en 18 meses y con la pasta justa, juegazo, con sus limitaciones, pero un gran trabajo y les valió para esto, para saltar a Castlevania y ganarse la reputación que tienen y bueno, y dos títulos más firmados, ¿eh? Desde luego en el stand de Konami, ¿verdad? Era protagonista absoluto. Nada más entrar allí estaba la alfombra roja característica de Konami últimamente y ya a la derecha un stand inmenso con los trailers de Castlevania, de Lords of Shadow 2 y todas las 3DS listas para probar Mirror of Fate. Hubo buenas colas, ¿eh? Yo cuando pasé por allí vi buenas colas. Una de las cosas buenas del Mirror of Fate precisamente es que yo creo que se aleja un poco de esos Castlevania con el toque Metroid, ¿no? Y por eso, sin ser un clásico 2D, sí que recuerda un poco los que decía Nacho que son tan, tan divertidos. Hombre, sí, recuerda sobre todo a los Castlevania más tirando para Super Castlevania 4, por ejemplo. Sin tanta exploración. Sí, sí, va directo, plataforma, acción y poco más. Yo tengo que decir que me ha decepcionado no haberlo visto en 2D, pero ese motor gráfico que han creado para 3DS es que es brutal. Es que te parece mentira que la consola pueda llegar hasta ese punto. Y vamos, Konami ha hecho muy bien en cuidarlo y en publicitarlo en la feria, porque prácticamente ahora mismo Mercury Steam es lo mejor que tienen sin lugar a dudas, al menos hasta que Kojima salga de su Twitter, ¿verdad? Ahora mismo los españoles están pegando, pero muy fuerte, y están volviendo a lanzar a primera línea de batalla a una compañía nipona que estaba de capa caída. Bueno, pues antes de que mencionemos, aunque sea brevemente, las ausencias, que también las ha habido, hacemos un repasito muy muy rápido entonces de los juegos que han sido los de este 3-2012, que al final se han llevado todo el protagonismo en ausencia de hardware. Así que nada, chicos, vamos a hacerlo de esta forma. Si os parece, mencionamos un título cada uno, un par de ellos, rapidito, y vemos con qué nos quedamos, aunque está ese texto en la revista. Nacho, ¿tú con qué te quedas? A ver, personalmente no es que me quede con ellos, porque ya me quedaba con Last of Us, con Castlevania y con Tomb Raider, pero no quiero dejar de mencionar Resident Evil 6 a buen nivel. Sí. Tampoco le hemos querido destacar. Y con doblaje porque... castellano, Nacho. A ver lo que pasa, Relaño, a ver lo que pasa. Ya se ha filtrado un tráiler en castellano. A ver cómo hablan, a ver qué doblaje le han puesto. Ya sería el segundo juego de Capcom que viene doblado al español. También quería decir significativo Call of Duty Black Ops 2. No lo hemos incluido en lo mejor de E3, gran calidad, desde luego. Veremos a ver cómo lo mismo, ¿no? Lo que pasa, porque sabéis que hay mucha mucho escepticismo con las secuelas de Call of Duty, de una por año, casi innovación, pero vaya, lo mismo que quiere el jugador. Y también me dejaba por ahí, que me dejaba... Ahora lo cuento cuando haga memoria, que ya es que estoy cascadísimo, venga. ¡Ote! Bueno, pues eso, yo ya lo he dicho, si me tengo que quedar con algo, me quedo con, sobre todo porque me apetece jugar a un juego de coches, y me quedo con Need for Speed, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, mira, ¿eh? de todo, me apetece un juego de coches, bueno donde poder empezar a machacar a la peña y que no sea algo tan Mario Kart, o sea, no, me apetece pues, chulísimo, pegar, take-out a saco. Estuve jugando con la gente de Criterion en una demo en el stand de A Puerta Cerrada, y vaya, es la mezcla perfecta entre Burnout y Need for Speed. O sea, es esa jugabilidad con los coches y con todo lo que ha traído con el glamour este de... ¿Hay takedowns o no? Por supuesto que sí. Pero en todos los lados. Es un mundo de... Es como un GTA, pero con coches, vaya. Por cierto, antes quería mencionar Assassin's Creed 3, que también estuvo muy presente en la conferencia de Sony con las batallas navales y demás, pero que ya también es otro de los que queremos seguir de cerca porque ya el último ya tenía síntomas de fatiga. A ver cómo se ha resuelto esta vez esa variedad de objetivos, ¿eh? Rolaño, tú tendrás que decir a Epic Mickey que no hemos dicho nada. ¿Power of Illusion o qué? Hombre, por supuesto. Epic Mickey sí me desilusionó que el nuevo Castlevania de 3DS no fuera en dos dimensiones. Al menos con este juego sí que me pude dar el gusto de un buen baño de píxeles, ¿no? Es un Epic Mickey para 3DS, pero con el subtítulo de Power of Illusion, que eso a los que vivieran la época dorada del personaje en 16-bit, pues dice muchísimo. Lo que he visto hasta ahora del juego promete bastante. Warren Spector, que digamos que es el cabeza visible de la franquicia, es muy consciente de lo que ha querido hacer al dar ese subtítulo a este Epic Mickey. Y yo qué quieras que te diga, tiene, digamos, un trasfondo, una división en diferentes mundos Disney. He visto el mundo Disney de Aladdin, que es clavadito a ese Aladdin de 16-bit de Mega Drive, que tan buenos ratos nos dio. También he visto cositas tomadas de ese Pato Aventuras de NES, ¿no? Tan genial también. Y en fin, yo creo que este juego va a ser guiño tras guiño constante, ya te digo, a esa edad de oro que tuvo Disney en 16-bit. O sea que es un título de seguimiento obligatorio. Pablo, un highlight por ahí. Bueno, pues aparte de lo que he comentado, mencionaría el Scribblenauts Unlimited, que tiene una pinta buenísima porque mejora todos los errores de la segunda parte para Nintendo DS, y como fan de FairTale, el estudio que ha hecho este juego y otros anteriores, lo espero con muchísimas ganas. Jabote, señor. Pues nada, yo creo que no nos podemos olvidar de los que hemos comentado antes muy por encima, de todo el catálogo que tiene 3DS, que para mí ha salido súper reforzada ahora ya sí, con Luigi's Mansion, con Paper Mario 2, con Castlevania que hemos comentado, con Power of Illusion también, pero yo tengo que decir que no estaba, Nacho lo sabe, no estaba yo muy, muy satisfecho con lo que había visto de Hitman Absolution, pero al ver esta demo del E3 veo que por fin Square lo ha hecho como esperábamos los fans y es un Hitman a la altura, con unos gráficos impresionantes y que ya estoy deseando. Ya os digo, la inteligencia artificial no me convencía porque había visto algunas cosas extrañas, pero veo que ahora, meses después, va a ser uno de los juegos más inteligentes, fíjate la controversia, ¿no? Va a ser uno de los juegos más inteligentes a los que podamos enfrentarnos. ¿Salva? Bueno, para no repetirme, con el Project P100 de Platinum Games y Camilla, soy fan absoluto del extinto Clover Studios, y Camilla, creador de Beautiful Joe, merece todos mis respetos. A ver qué hacen con este Beatimo masivo y con un toque bastante divertido. Fran, ¿tú qué dices? Yo, comentando de juegos, la verdad es que habéis comentado entre los 12 y todos los que estáis comentando, me quedo sin argumentos, pero yo voy a hacer trampa. Yo hablo de esta mi posición y voy a hacer trampa y no voy a comentar un juego. Lo que más me ha llamado la atención desde la feria, sin duda, es... Jabote, te lo voy a robar. Es la demo técnica de Square Enix. Correcto. Es que es lo que esperábamos, ¿verdad? Sí. Anni Philosophy. Jabote tuvo la suerte de estar allí, de un evento exclusivo que pudo ver. Un aplauso increíble, Fran. Square había anunciado que a lo mejor enseñaban Next Gen, pero no se sabía exactamente qué. Y cuando ya terminó este cortometraje, podríamos decir, y encima se vio que podía ser un motor para Final Fantasy, era como un proyecto de motor para futuro Final Fantasy, bueno, la gente enloqueció. Además, pude ver tanto el vídeo, lo vi en alta resolución entero, y luego también vi alguien filtró con videocámara la conferencia, y pude ver cómo cambiaban el tipo en tiempo real, cómo lo paraban, cómo cambiaban el tipo de pelo, el tipo de barba del hombre que salía al sol. Y la verdad es que fue emocionante ver ese tipo a la nueva generación. La verdad es que incluso me impresionó bastante más que lo de Square Enix, me impresionó bastante más que lo de Unreal Engine 4, al final, bueno, estuvo chulo, tiene cosas muy chulas, pero yo me quedé con Annie Filosofía. Enrique. Pues la verdad es que me ha quitado aquí, Fran. Yo también me sorprendí mucho con esta demo técnica, ya veremos el uso que le dan. Pero bueno, me quedaría simplemente con dos rápidos. Pues por un lado con The Last of Us, que ya Nacho ha dicho todo lo que se tenía que decir de este juego, y con Beyond, que yo creo que son los dos titanes de Sony para el próximo 2013, ni God of War ni nada, estos dos títulos. Albert. Bueno, a ver, yendo rápido, por un lado, como bien decíais, la demo técnica, tanto de lo que se vio de ese hipotético Final Fantasy como de Unreal Engine, aunque tengo que decir que los últimos tres de Mark, sobre todo el de este año, el nivel que se ve últimamente en el hardware de hoy en día tampoco es que diste en exceso de eso. Ojo, sí, es superior, pero bueno, no estamos tan lejos como parece ahora mismo. Por otro lado, como juego, me quedo con Tomb Raider, por lo que habéis dicho antes. A mí es un juego que me seduce, ese Welcome to Jackass. Me parece genial, un juego en el que Lara va a estar dándose de tortas cada tres pasos. Sensacional. Y por último, que creo que no se ha comentado aún, bueno, las noticias esperanzadoras del Elder Scrolls Online, que pese a que, como vaticinábamos hace unas semanas, va a ser un MMO de corte clásico, de corte EverQuest, sí tiene algunas cosillas, como esas mazmorras abiertas en el mundo, como esas clases un poco personalizables y demás, que creo que, bueno, puede acabar saliendo algo bueno de ahí. Lo probó Jabote solo, o sea, si alguien tiene que decir algo, supongo que sea él, pero yo lo que he leído, lo que he estado comentando al respecto, no me desagrada. Es que no desagrada para nada, Albert, porque yo una de las cosas que habíamos hablado aquí en el podcast también, ¿no? Era que el motor gráfico estaba muy por debajo de Skyrim, que bueno, que un MMO pues necesitaba mover muchísima información, como sabemos, ¿no? Y entonces tenía un apartado artístico quizá no tan sorprendente, que recordaba demasiado a lo mejor a World of Warcraft incluso, pero ¿qué te voy a decir? Verlo en movimiento y ver, se nota que Bethesda ha escuchado el feedback, ha escuchado todas las críticas que hemos volcado y han revisado bastante esto, ¿eh? Verlo en movimiento es mucho mejor de lo que pudimos ver por esas primeras capturas o por aquel tráiler que quizá engañaba un poco. Tiene esencia pura Elder Scrolls, todo, desde el sistema de subir niveles hasta las tres barras de vida, estamina y maná, o sea, no pierde esencia para nada, y aunque sea un MMO, ya os digo, os va a sonar a Skyrim, por ejemplo, o a Oblivion, por todos los sitios. Pues como decía Nacho, han sido muchos días de ver juegos, de cansancio y demás, pero se me había olvidado Sleeping Dogs, que es la nueva apuesta de Square Enix, ¿no? Para su juego de acción a lo bestia, un Max Payne con habitación sandbox, mundo abierto, etcétera, tiene una pinta espectacular, y estoy convencido de que gustará tanto a los fans de GTA como a los fans de los juegos en tercera persona, ¿no? Como Stranglehold y demás. Bueno, pues yo no sé si podemos, de forma breve, porque desde luego estamos ya fuera de tiempo y hay que repasar además los mensajes de la gente y eso, hacer, aunque sea una mención rápida, a las ausencias. Hablabais antes de Last Guardian, del que ya muchos hemos perdido toda esperanza de que salga algún día este paso, y me imagino que alguna otra cosita que ahora mismo no me viene a la cabeza, que vosotros seguramente estáis pensando. Hombre, ya lo comentamos al principio, pero la ausencia de Bioshock Infinite, estamos ya avisados y sabíamos que no iba a estar, pero la verdad es que se echó muchísimo de menos. Yo creo que es el típico juego que mientras esté en desarrollo no puede faltar en un E3, y a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que ni le hayan mostrado. Es decir, bueno, no cumplieron su palabra, no hubo nadie, no hubo ningún tipo de demostración. No sé si llegó a estar Levine. No, yo no le vi. No, no le vi, mira, estuve atento. Es que yo creo que aquí Levin se ha enfadado, ¿eh? Estaba enfadado con cómo estaba marchando el último proyecto, no estaba satisfecho y ha dicho que nada, carpetazo, no va a haber más demos, todo Silent Imperio, todo el mundo calla, voy a trabajar. Eso es lo que ha pasado. Sí, es posible. Hombre, yo creo que lo comentaba al principio también, Final Fantasy Versus 13, este era su E3, quizá pase a llamarse Final Fantasy 15, ¿verdad? Lo hemos oído. Los rumores, sí. Exactamente. Nada, nada, eso es una falacia. Ya, bueno, pero vamos a ver, desde luego, a mí no ver de este juego, ¿cuántos años llevamos ya viendo información en la conferencia de Sony, que es exclusivo? 6-7 años, es fácil. 6-7, sí. Una pasada. Y bueno, esto Pablo está de acuerdo conmigo, estamos los dos locos por ver Kingdom Hearts 3 y seguimos sin tenerlo. No sabemos pues la demo. Si será la siguiente generación o qué va a pasar con Kingdom Hearts. Bueno, repitió demo de Dream Drop Distance para 3DS, repitió demo. Ya sabéis que en el 3 se mostró la misma que se nos mostró a la prensa hace unos meses. Y siguiendo con ausencia, bueno, las Guardian, que ya no sabemos qué está pasando, que no sabemos qué está pasando aquí. Algo se nos escapa, ¿no? Porque este título, viendo de quién viene, con la sensibilidad y la calidad que parece que tienen todas sus obras, que no, de hecho tienen todas sus obras y que parece que va a tener este, no sé, Sony Worldwide Studios lo está ocultando de esta forma. Aunque me digas que el desarrollo avanza lento, Last Guardian debía de haber estado en E3. Aunque me digas un tráiler, Ueda dando entrevistas. Yo como gran ausencia, aunque bien es verdad que no es una saga que se deje ver por el E3, ¿no? Pero GTA V... Esperaba ver algo, sobre todo en la conferencia de Nintendo. Esperaba que hiciera una jugada parecida a la que hizo Microsoft con GTA 4. Ahí tienes el Lego City Undercover. El Lego, pero hombre, Nacho, no es lo mismo. No es, es no lo mismo, es, pero como decía, no sé, un compañero inglés, decía lo mismo, pero sin prostitutas y drogas. Ah, pero vamos, yo esperaba eso, ¿no? Microsoft, ya te digo, vendió muy bien GTA 4, lo vendió como si fuera una exclusiva de equipo y le salió muy bien la jugada. Esperaba algo parecido por parte de Nintendo, que hubiera llegado a alguna clase de acuerdo con Rockstar para presentar el título en exclusiva en su conferencia. Pero no, vamos, no hemos visto nada de eso, ni nuevos vídeos, ni nueva pantalla, ni nada de nada. Se dice que el juego saldrá en octubre, yo creo que se irá más bien a marzo. Pero en fin, de ver algo como viene siendo habitual en Rockstar, seguramente ya tenemos que esperar a finales de verano. Y yo por mi parte, ya lo comenté, la verdad es que me repito con lo que comenté hace un par de semanas, pero de verdad que dado el tiempo que ha pasado desde el último proyecto de Retro y con Wii U a las puertas y tal, yo creo que hubiera sido el momento perfecto para que hubieran anunciado que lo que está, por lo menos verlo, por lo menos decir, mira, Retro está trabajando en este proyecto exclusivo para Wii U. Y totalmente, de hecho, lo único que comentó es que se comentó por las entrevistas que luego aparecieron de Nintendo, es que lo de Retro tardaría nada, ¿no? Es decir, que no es una cosa que vaya a aparecer, que están trabajando, por supuesto, en un proyecto, que no, pero que no, que lo que salga de ello va a tardar, así que habrá que esperar. Bueno, pues todo lo que teníamos que decir es esto. Me imagino que si hubiésemos tenido más tiempo habríamos dicho más cosas, porque el E3 da para eso y para más, pero Bianca tiene ya los mensajes que le habéis ido pasando durante la grabación del programa listos, así que cuando quieras. Bueno, pues mensajes. Comenzamos con las impresiones en general. Sabata nos dice que ha sido el peor E3 de la historia, un desastre, y que ha sido una pena que la cobertura de Mary haya sido para quitarse el sombrero, pues con lo que nos hemos encontrado en esta feria. Pulpilo nos dice que ha sido chula, pero que lo que se anuncia tendría que ponerse a la venta el mismo día, igual que hace Apple. Eso sería una pasada. La verdad es que sí. En bueno, pero 3.000 euros no tenemos para comprar el nuevo MacBook, Fran. No. Wow. Entre todos sí, lo juntamos y nos igual, lo vamos pasando. Sí. Claro, y nos lo vamos pasando así por días, ¿no? Lunes, martes tú, miércoles, jueves. Como el cómic de Bart y los amigos. Bueno, respecto a los títulos, hemos preguntado cuáles han sido los que más les han impactado. Y por ejemplo, Pulsar Botón A nos ha dicho que Project P100 para Wii U. Para mí, uno de los tapados de la feria, y Nintendo no ayudó no mostrándolo en su conferencia. José David nos dice que el Halo 4, por supuesto. Y en cuanto a cuál ha sido la mayor decepción, Suso Gaya, por ejemplo, nos dice que la conferencia de Microsoft, mientras Jorge Álvarez nos dice que el E3 en general, pero diría que la mayor decepción ha sido el apoyo cero de Sony a PS Vita en la conferencia. ¿Dónde están los juegos? Y por último, Salvi Doble nos dice que directamente lo que más le ha decepcionado ha sido el estancamiento de la industria. Y por último, según Pulsa el Botón A, nos dice que si algo ha quedado claro en este E3 es que se vuelven a llevar los chalecos, ya que parece ser que Enrique marcas tendencia. Enrique no contesta. Sí. Sí. Bueno, sí, gente. Sí, le digo Bianca que sí, que sí. Que sí. Pero beige y blanco nunca más. Sí, madre de Dios. Bueno, vamos a ir chapando, que nos vamos. Pues sí, señores, terminó el E3 y termina este podcast. Ya hay que ir pensando en el siguiente año, y eso que acabamos de terminar. Ya las consolas de nueva generación están ya ahí saludándonos desde lejos todavía, pero bueno, ya habrá tiempo. Bianca, antes de que nos vayamos, como siempre, si tienes algún mensajito, Maximum Trolling, para irnos con una sonrisilla y nos despedimos de todos. Maximum Trolling. Pues sí, comenzamos con Valery Ling, nos dice Troll Modeón, normal que Guardiola deje el Barcelona, con la de pasta que le habrá pagado Rockstar por hacer el Max Payne 3, no me extraña. Agus Exomero nos dice, en la retransmisión de E3 todo estaba muy oscuro, salvo por los portátiles encendidos y por supuesto por Jabote. Ahí estamos, ya sabía yo, la luz de la revista. Oye, no, es que es alumbras ventaja, de una manera. Es una ventaja llevar a Jabote y decirle, Jabote, entra en el pabellón, coge sitio, que ahora venimos nosotros que estamos aquí fuera. Y luego entrar tío, y automáticamente me ve. Y lo ves. Sí. Es un tío que brilla con luz propia, ¿eh? Es un tío llamativo, como hemos podido comprobar, Nacho. Es exótico. Bueno, Darkuri una nos dice que cuando hacéis el Mary Podcast, Enrique también se pone el chaleco. Oye, Enrique, es decir que el primer chaleco que se puso aquí me lo puse yo para el presencial del primer año. Decir que para el Mary Podcast se pone el chaleco sin camiseta debajo. Mira, te voy a decir. Ahí, no Dios, por favor, sálvanos. Ahí marcando pecho. Esa imagen no. Échame ahí. Si ya sabes que te gusta Bianca. Elías Santos nos dice, lo mejor del E3, Enrique descargándose porno en su portátil mientras pues retransmitía las conferencias, que te hemos pillado por la cam. ¿Sí? ¿Sí? Que me digas, ¿y cómo que no lo subiste a Dropbox? Sí, sí. Comparte, hombre. Mira que sois. Comenzamos con la retaila de chistes. Madame Verdurin nos dice, papá, cómprame un chándal de Nadal. Hijo, ¿tú lo que quieres es un bañador? O sea, sin comentarios. Sex in this world nos dice, chiste, mote. ¿Cuál es el único suicidio con un banquete? Una boda. Además, creo que esta ya lo había dicho, o sea que tampoco tiene mucho mérito. Javier Baez nos dice, uno muy malo, se abre el telón y está Albert tirando al suelo su juego favorito. ¿Título de la peli? Al diablo con el diablo. Bueno. Cada vez Salva, ¿no estás consternado hoy por algo? No, me gustaría seguir con los chistes, pero la verdad es que hoy es un día muy triste y no puedo. ¿Por qué? Venga, va, arranca. No, ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí un compañero mío que iba al cine y lo ha atropellado un camión. Se ve que no vio el tráiler. Es un poco antiguo, ¿eh? Sí, un poquito así. Dios mío. Bueno, y después de este triste, cerramos con el de Agus Sesmero, que nos dice, doctor, creo que tengo el estómago sucio. Y le dice el doctor, ¿por qué lo dice? Porque cuando me rasco, me salen pelotillas. Pues agradable este. Tiene un punto... La casuística. Sí, es agradable. El tráiler. Bueno, gente, vamos a ir despidiéndonos. Que cuando empieza la sección de chistes, se tuerce esto hasta el límite que me imagináis. El pobre Dani padece. Nacho, recupérate, tío. Yo te vi ayer y te vi mejor. Vas cuesta abajo, ¿qué pasa? No, yo estoy igual que hoy, Juan. Estoy igual. Sí, sí. Te perdiste la mejor parte, pero bueno, ya te digo que mañana pienso partir la cama directamente y pasado me voy de vacaciones a Ibiza 10 días, así que os voy a perder de vista a todos, pienso apagar el móvil. Así que... No eres capaz. Decíselo a Fran. Cualquier cosa... A Fran. Creo que se pasa, a Fran, que tiene un talante espectacular y no se enfada nunca. Y bueno, a mí déjame en paz. Y no pienso encender los jabotes, ya verás. Bueno. Alberto, hasta la semana que viene. Que ya no queda nada, esto está finiquito casi esta temporada, tío. Sí, como el país. ¡Dios! Bueno, escúchame una cosa. Yo en caso de que estalle, bueno, yo siempre llevo un tenedor encima, por si estalla una guerra y tengo que ponerme a cubierto. ¿Qué salva este? Estáis compitiendo, ¿eh? Crean. Escucha, ¿leíste ayer el de Bin Laden? ¿Se convirtió en trending topic? No. Espera, no, digo, esto es referencia al partido de ayer, que no hemos hablado casi de fútbol, rápidamente. Digo que Bin Laden se equivocó de Torres en el atentado. A mí me gustó más el otro, me gustó el de España, las elecciones como el país. Todo el mundo trabajando para que luego el de arriba no se pase. Lo he hecho todo a perder. Tremendo, tío. Qué gran verdad, joder. Bueno, Mote, cuídate. Bueno, hasta la semana que viene. Y recordad que en un matrimonio nada saldría mal si todo entrase bien. ¡Oh! ¡Qué gran verdad esa! ¡Oh! ¡Qué gran verdad dice Rolaño! ¡Cuídate tú también, chaval! Pues sí, ya nos vemos la semana que viene. Y oye, ha sido una E3 un poquito sosillo, pero hemos tenido buenos juegos. Oye, nos llegarán ya en los próximos meses, a lo largo del próximo año, y con eso tenemos que quedarnos. Hay que disfrutar de lo bueno. Bueno, Fran, a ver cómo te portas, ¿eh? Ahora en labores de Mr. Ortiz. Sé bueno, sé magnánimo. Por favor, no me llames Mr. Ortiz. Señor Ortiz. Bueno, pues nada, si ya me da el mando, el centro de mando, el látigo de 7 colas. Y luego lo usa. Ya, bueno, eso es que soy. Que no lo use con nosotros porque que no lo use. Bueno. Y nada, pues hasta la semana que viene. Venga, Salva, para ti también un abrazo. Gracias, Juan, sobre todo por no mencionarme justo después de Motenai. Un poco random para que no sea previsible, excepto los de los dos primeros, que si no al verme cruje y Nacho. Ah, no hay chiste más que el que contaste antes. Bueno, pues nada, oye, tú mismo. Con uno ya basta. Sí, suficiente, por favor. Vámonos a dormir ya, por favor. Vámonos ya, Juan, venga, que se tarde. Un abrazo. Un abrazo, venga, si vámonos a dormir, que aquí no nos recuperamos, ¿eh? Que llevamos ayer un atrasado. Y encima ayer por la noche tuvimos que hacer nuestro trabajo final del 3, ¿verdad, Nacho? Aquí salvando los muebles, ¿eh? Sí. Bueno, Pablo, para ti también un abrazo, tío, y hasta pronto por aquí. Pues nada, un saludo a todos y ya nos escuchamos. Pablo, la revancha del Street Fighter. Cuando quieras y donde quieras. No vas a decir, venga, que estás deseándolo. O a Deadro Life o a Virtua Fighter, donde quieras, vaya. Palmé el otro día, me ganaron Chevy y Pablo, me ganaron el Dead or Alive y el Tekken Tag Tournament. Soy un paquete. ¡Enrique! ¿Te ganó Chevy? Me ganó Chevy, tío, sí. Se cogía la... eso. Se cogía Kasumi, que está broken, tío, y me reventó en dos momentos. Madre mía. Enrique, para ti también, un abrazo. Hola, vámonos a descansar y como decía Rey, my body's ready. Ay, el tío, fílseme este. Y nada, Dani, para ti también lo mismo y nos vamos ya. Un abrazo, Juan, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Bianca, despidámonos. Pues nada, solamente recordar que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y que nada, que nos pueden enviar sus preguntas y todo lo que quieran, que toda la semana estaremos ahí pendientes pues para contestar todas las dudas que podamos. Sí, señor. Como decía, nos queda poquito, ¿eh? Y por cierto, avanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya tienes Twitter. Sí, señor. Recordarlo para aquellos que no lo sepan y sobre todo que a ver si te mueves un poquito más que aquí el amigo Relaño. 100 followers en media hora y a tope, sí, señor. Llevas 400 ya, ¿eh? Ahora llevamos 400. Vale, sí, señor. Y he tuiteado 4 veces. Sí, ahí está. Tienes. Bueno, que nos vamos y que lo que decía, se nos está escapando ya la temporada, así que estad muy atentos para que los programas que nos quedan sean lo que tienen que ser y dejemos esto in albis. Señores y señoras, muchas gracias por estar ahí, no faltéis. Venga, vámonos, adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.